que nada, pues buenas, muy buenas a todas y a todos. Que, nada, primero muchas gracias por venir, por la presentación del libro Relatos Divergentes, que escribí hace unos años, publicamos hace un par de años. Y bueno, antes de nada, voy a hablar un poco de la editorial Doble Vínculo, que es la editorial que publicó el libro. Bueno, yo no he estado desde el principio en la editorial, pero os comento así un poco por encima, que es una editorial no lucrativa, que saca publicaciones de distintas temáticas sociales que nos interesan. Un poco a la gente que estamos en la editorial, vamos recibiendo propuestas, se debaten. Y, lo he dicho, es no lucrativa. Tiene una página web que es esta, editorialdoblevínculo.net. En ella, además de la información de los libros que hay, pues están todos los libros colgados. Que los libros se venden, el dinero que se saca es para mantener la propia editorial, o sea, no hay ningún tipo de beneficio personal. Y además en la página web se pueden descargar en PDF todos los libros, o sea que si queréis entrar, si os interesa. Algunas de las publicaciones de las que nos quedan están ahí atrás en el mostrador, igual lo habéis visto. Además de Relatos Divergentes, pues hay tres o cuatro más de lo que nos queda un poco impreso en papel, pues si luego queréis echar un ojo. Pero lo he dicho, si no todas las publicaciones que ha habido hasta la fecha están ahí colgadas. Y nada, eso, pues ahí está un poco la información y eso, se pondrán las publicaciones. Todos los contenidos que hay en los libros se pueden utilizar, difundir, compartir sin necesidad de citar. O sea, la editorial está, uno de los principios que está en contra un poco del copyright y este tipo de cosas, entonces libre uso totalmente. Y bueno, pues de la editorial yo creo que nada más. Bueno, luego si se me ocurre alguna cosa más que se me haya olvidado os cuento. Entonces, bueno, el libro de Relatos Divergentes, pues es un libro que, lo dicho, escribí hace unos años, que se publicó hace un par de años en Doble Vínculo, que consta de cuatro relatos que fui escribiendo poco a poco. El primero fue en 2016 y el último, pues, en 2020. Y bueno, yo os voy a contar un poco así a grosso modo de qué van. Algunas personas aquí que nos conocemos, pues, habéis leído algunos de los relatos o todos los relatos y de hecho habéis participado en el propio proceso. Pero bueno, en general os voy a contar un poco de qué van y os lanzo algunos temas que se han hablado en el libro por si os apetece un poco abrir un pequeño debate después. Os voy a intentar no alargar yo mi parte. Entonces, bueno, lo primero es decir que este libro, pues aunque yo lo he escrito, al final es el proceso de, en primer lugar, de, bueno, experiencias, conversaciones con un montón de gente a lo largo de los años hasta que lo escribí. Entonces yo ya en ese momento lo consideraba pues algo un poco del común, en cierta forma, ¿no? Desde conversaciones con una persona aleatoria en una estación de autobuses hasta gente de mi vida cotidiana, debatiendo de todo tipo de temas, preocupaciones, etc. Y bueno, en ese sentido ya lo consideraba colectivo. Luego en la editorial, lo que es la editorial, en el proceso de edición, pues gente de la propia editorial ha hecho un aporte importante de revisión, de formato, de contenidos, de propuestas. Y hasta el proceso de la publicación incluso hubo más feedback, o sea que mucho de lo que hay dentro pues lo considero yo un poco de cierta forma del común. O sea, no solo mío, sino una acción colectiva. Y de hecho, bueno, también una parte importante que se incluyó al final fue los dibujos que tiene ahí, veis la portada. Cada relato tiene un dibujo y eso lo hizo una amiga que en acuarelas, pues después de leerse los relatos, pues con lo que le sugería cada relato, hizo un dibujo que pusimos en la publicación. Entonces, bueno, el libro, eso lo he dicho, consta de cuatro relatos. Antes de entrar a ellos, pues así un primer tema que está mi preocupación y que os lanzo así por si queréis comentar algo, que yo los relatos, tres de ellos sobre todo, tienen un contexto bastante distópico. Hay uno que es más, podría decir, utópico, que tiene como elementos distópicos. Y más o menos al tiempo que íbamos publicando el libro, pues abrió bastante debate social sobre el tema de, que además coincidió en 2020 con todo el tema del confinamiento y demás, y que hubo un boom de publicaciones distópicas, ya sea libros audiovisuales, ¿no?, etcétera. Y había un debate que ha habido, pues, voces que se han escuchado mucho, como Leila Martínez, por ejemplo, que tiene ahí bastantes textos escritos, que criticaban un poco el tema de que con las distopías, con este exceso que estaba habiendo, que al final se le estaba haciendo un poco el juego al sistema, de una forma pues que la gente como que tendemos a tener una visión negativa del mundo o pesimista, ¿no? Y que al final pues que o así un poco es como lo he recibido yo a leer textos o fragmentos de textos, que nos deja un poco en una situación de bloqueo, pesimismo, y que al final es contraproducente, o incluso se le hace el juego al sistema, y eso por no hablar de, bueno, de la mercantilización, como todos los aspectos de la vida de este campo, ¿no? Pues series como Netflix y demás. Entonces, bueno, yo en ese contexto yo comparto esa crítica en buena parte, pero tengo como la contradicción de que al mismo tiempo yo a la hora de escribir relatos, lo que me ha salido hasta ahora ha sido algo bastante distópico, pero yo he tratado de transmitir utopías a través de ello. Entonces, por quien lo hayáis leído o quien queréis hablar del tema, pues mi pregunta es un poco si a través de algo tan distópico se puede realmente conseguir transmitir mensaje positivo, utópico y tal, o no. O sea, yo lo que he intentado en los relatos, a mí lo que me salía, la intención era totalmente constructiva, pero es verdad que yo este debate de Lina Martínez y más gente lo comparto, y es como un punto así un poco contradictorio que tengo ahí como sentimientos encontrados y no tengo una visión clara. Entonces, bueno, ahí os lo dejo. De hecho, bueno, ahí, esto es muy pequeño. El inicio del libro, pues saqué una frase de George Orwell, que mi lectura de este fragmento pues es bastante en positivo. Es como una crítica, pero una crítica que para mí que lanza ahí la solución, ¿no? Que es el acto de la rebelión, es lo necesario, ¿no? Y a veces no somos capaces de verlo. Entonces yo lo relato, es un poco metafóricamente hablando, es lo que he intentado hacer, pero me han salido como cosas muy distópicas. Entonces, bueno, la primera imagen del primer relato no la tengo aquí, pero sí que la había metido. Luego, este es el segundo. Bueno, el primer relato se llama La bicicleta estática, que de hecho luego al final lo comento y veremos un corto que hemos creado. También lo mismo, he tomado la iniciativa de dar forma a este relato de la bicicleta estática en formato corto, y al final ha sido un proceso muy colectivo en el que ha participado muchísima gente. Algunas personas están por aquí. Luego hablamos un poco de ello, pero se basa en este primer relato. En los relatos también hay que decir que muchos elementos tienen que ver con cosas que igual me he podido basar de cosas que conocía, y le he dado mi enfoque o mi... trata un poco de darle mi forma y tal, o otros elementos que no conocía, pero que luego después de escribir los relatos he visto que estaba por muchos lados, ¿no? Que al final pues en el mundo somos un montón de personas pensando y coincidimos en muchos temas, y no solo ahora en la historia, sino en el pasado. Y por ejemplo, este primer relato, el de la bicicleta estática, como que la idea era un poco en un futuro así a corto, medio plazo, después de la crisis de 2008-2012, pues la salida que ha encontrado el sistema para salir de la crisis ha sido hacer una revolución gimnástico-energética, que básicamente es que se ha reducido la jornada laboral de las personas a cambio de hacer unas horas semanales en gimnasios energéticos que están por todos lados, y hay pues, millones de personas por todo el mundo generando energía en bicicletas estáticas. Esa es un poco la propuesta. Luego, pues eso, conocía un poco el tema de generar electricidad, pero luego es que he visto también pues historias distópicas en la misma línea. De hecho, pues hay un capítulo de la serie Black Mirror que conoceréis mucha gente, ¿no? Que me lo ha comentado mucha gente y rima mucho, ¿no? Con esa historia. Entonces, bueno, este es un poco el tema en el que se centra. Lo dicho, es una distopía, pero en ese relato pues yo intento hablar de decrecimiento, intento hacer como también un llamamiento contra el capitalismo de información en el que vivimos, que poniendo algún ejemplo, por ejemplo, recordando pues en nuestras infancias, la gente que tenemos ya unos ciertos años, cuando pues esperábamos a la película del viernes por la noche o nos comprábamos un CD para escuchar las canciones de la banda que queríamos oír, y ahora es como que todo es súper inmediato. Entonces también meto ese tipo de reflexiones un poco como una idea de llamamiento de, pues eso, hacia ritmos más lentos, un decrecimiento y tal. Eso es el primer relato. Bueno, y ahí un poco os lanzaría también la pregunta de, no sé si creéis que es posible algo así como llegar a una revolución gimnástico-energética, que también a nivel técnico, bueno, iba a venir un compañero que no está por aquí todavía, Gabriel, lo podemos preguntar, pero a nivel técnico, con el tiempo me he dado cuenta que probablemente para lo que sea del relato no sea fácil que se cumpla, pero bueno. Sí, o sea, generar energía con bicicletas estáticas, aunque sean millones de personas en el mundo, pues cuánta energía se puede generar, pues probablemente es menos de lo que yo pensaba cuando escribí el relato en 2016. Pero bueno, también se puede llevar a la pregunta si creéis o si veis, pues eso, elementos, esto es un poco este capitalismo verde, greenwashing que se dice, ¿no? Una forma, otras formas que estemos viviendo, que creáis que podamos vivir. No sé, si queréis ahí hacer algún comentario, pues ahí os lanzo también a nivel de curiosidad personal, ¿no? Me interesa un poco saber visiones y me da siempre ideas. El segundo se llama El amanecer de las ruedas pinchadas, que bueno, aquí se puede poner el dibujo. Este un poco también, los he puesto los relatos en orden cronológico, es el segundo que escribí, y en su origen la idea que tenía era, pues a veces que pensaba, digo, joder, qué fácil sería como reivindicación política, pues un día por la noche irme por la ciudad en la que vives en ese momento a pinchar ruedas, así esconderme y entonces pensando un poco qué objetivo político podía haber, pues se me ocurrió un poco lo que se relata ahí en esta historia, un poco como, en este contexto, como lucha contra el cambio climático y tal. Y nada, es una idea que se me ocurrió en ese momento, escribí el relato. Luego lo actualicé bastante también con cosas un poco derivadas de la crisis energética que llevamos ahora, con personas referentes que hablan, pues metí cierta información. Y bueno, el libro se publicó en abril de 2022, más o menos, fue abril. Y a los 3 meses de publicarse, bueno, yo soy de Piélagos, por cierto, me encontré esta noticia. Obviamente no tiene vinculación, pero me pareció llamativo, hubo un momento ahí que fue bastante sonado. Y un mes más tarde me encontré esto. Un grupo de activistas climáticos se paseaba por las calles de Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos desinflando las ruedas de un determinado tipo de coches, que son estos coches que son más elevados, que emiten más, ¿no?, más gases de efecto invernadero. Y bueno, compartiéndolo un poco, haciendo la gracia también distintas personas, pues un compañero de doble vínculo que hoy no está por aquí, pero que tiene vinculación con Francia, pues me pasó esta página web que decía que era un colectivo que ya años atrás había estado en Francia, pues como una reivindicación ecologista, desinflando ruedas de vehículos. Yo en el libro hablo de pinchar ruedas, hay quien los quemaba, ¿no?, quemaba coches también. Aquí un poco la reflexión así, o la pregunta que lanzaría es, no sé si esto lo habéis vivido, el tema de desinflar ruedas para como reivindicación contra el cambio climático, que ha sido bastante sonado. No sé qué os parece este tema, pues yo tengo un poco las dudas, están viendo acciones como estas, también lanzar pinturas a obras artísticas y tal. Mediáticamente tiene efecto, de que se habla unos días, pero no sé hasta qué punto es algo que al final tiene ahí como una acción. En el relato, lo de pinchar ruedas, simulo, o sea, hablo de que se crea un movimiento a nivel mundial, se extiende por todo el mundo, la gente se ve inspirada por, mira, esto están haciendo en esta ciudad, lo empezamos a hacer en nuestra ciudad y tal, y se crea un movimiento mundial. Entonces yo no sé si creéis que algo así sería viable, no sé si a raíz de estos ejemplos ya existentes o cosas similares, y bueno, ahí os lo lanzo también, no sé si queréis comentar. Bueno, el tercer relato se llama Carne y plantas, y bueno, aquí es hay distintas críticas, distintos temas que saco. El principal es un poco, pues, la reivindicación del antiespecismo. Intento, pues, se me ocurre un poco la idea de darle la vuelta, o sea, como llevar un poco la reflexión del antiespecismo, desde darle la vuelta a que los seres humanos fuésemos el alimento de otros seres más avanzados o que dominen el mundo, ¿no? En este caso, pues bueno, a través de un experimento transgénico, se empieza a jugar demasiado en el mundo de los transgénicos que nos están intentando ahí promover, pues se empiezan a hacer experimentos para meter a las plantas ahí unos genes para que desarrollen ciertos órganos que sean más proteicas, y bueno, se les va de las manos, las plantas empiezan a andar y al final se apoderan del mundo. Y años después, pues el ser humano ha pasado a ser ya un mero ganado de las carne y plantas. Y bueno, pues en torno a eso va el relato. Está ese debate y bueno, meto un poco también el tema de los transgénicos, la crítica, que es otro tema. Entonces, bueno, es otro tema que se puede comentar, si queréis. Y el último relato, que es el más reciente, el de la colonia. Que eso también un poco, bueno, el compañero que no ha llegado todavía, que me dio ahí como ideas hace no mucho. cuando le escribí, pues pensé un poco en el tema de la tecnología, los avances, bueno, este debate que hay, ¿no? De lo rápido que está avanzando la tecnología hasta límites, hasta niveles de que casi se nos escapa, al menos a quienes no estamos muy dentro de cómo se actualizan las cosas, pues las aplicaciones que van saliendo, ¿no? Los chats GPTs, todo esto que se viene hablando. Y bueno, pues yo en ese relato metía ciertos elementos, pues no sé, impresoras en 3D de artículos científicos para crear un poco en cadena pues, publicaciones para lo que se hiciese falta. Y bueno, empieza a haber problemas laborales porque ya no hace falta gente, personas científicas que hagan los artículos, sino gente técnica que sepa construir y manejar esas impresoras 3D de artículos científicos. Y bueno, en este contexto hay un problema de sobrepoblación mundial en el futuro. Y bueno, pues se han inventado ya los viajes en el tiempo. Y lo explica un poco ahí a través de. En este he intentado ya meter un poco ahí fundamentos científicos, porque en otros, como que, bueno, el de la bicicleta estática, pues luego he visto que igual me. A mí demasiado allá, pero pues aquí he intentado sustentarlo como elementos científicos mínimamente, ¿no? También para que conecten con la realidad. Y bueno, puse algunos fragmentos de Einstein hablando, porque sí que tenía ahí como cosas que hablaba de viajar en el tiempo, de forma teórica, ¿no? Pero pues he intentado ahí como mezclarlo a un contexto en el que ya se había usado eso para crear ahí viajes en el tiempo y se crea una colonia en una época de la historia, en un lugar del mundo en el que no había población, para que haya menos población en la edad actual. Y es una colonia que es elitista y hasta racista, ¿no? Y bueno, pues meto ahí un poco elementos como para reflexión. Lo dicho, de una forma distópica, pero mi intención es como hacer un llamamiento constructivo hacia las utopías. Y nada, pues aquí un poco lanzaría un poco la pregunta de si os apetece hablar de ello, de cuál es el límite entre, o sea, los avances tecnológicos, en qué punto son avances o dejan de serlo y es retroceso, ¿no? Porque yo es un debate que tengo con muchas cosas, que hemos debatido aquí algunas personas muchas veces, y bueno, siempre me interesa ver ahí las visiones de distintas personas. Y nada, bueno, pues el libro, yo creo que eso es lo que os quería comentar. Eso sí, que si os apetece hablar un poquillo, pues comentamos un poco de los temas que se han lanzado. Y si no, o en cuanto terminemos, pues pasaríamos a ver el corto, que el corto, lo he dicho, está basado en el primer relato. Estáis aquí, bueno, bastantes personas que habéis participado en distintas medidas en el corto. Lo he dicho, ha sido un proceso colectivo bastante amplio. Sin el apoyo de toda la gente, lo que se ha implicado, pues no hubiera sido viable sacar el corto. O sea, yo solo no hubiera podido. No solo porque hacía falta gente que hiciese que actuase, que además ya veréis que pues, la gente actuó, se metió mucho en los papeles y tal, le un toque muy realista. Pero luego a nivel técnico, de preparación, incluso el mismo día de rodaje, que fue una locura y yo directamente entré en pánico de bloqueo, pues si no es por toda la gente que estaba, gente también que estuvo previamente tuvimos que hacer pruebas previamente y tal. Entonces, bueno, que es otro proceso colectivo y a ver qué os parece el resultado. Y nada, pues hasta ahí. Entonces, eso, si os apetece comentar alguna cosilla, lo hablamos y cuando terminemos, pues vemos el corto.